País, bueno, estamos a prácticamente una semana del inicio de clases, pero hay amenazas de no comenzar las clases, al menos en estas primeras reuniones paritarias que ha habido entre el gobierno provincial y los gremios. Estamos en contacto con Elisa Rizé de Sutebo de Olavarría para, bueno, conocer cómo se está manejando precisamente la negociación paritaria. ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Jorge. Sí, bueno, en realidad, como bien decías recién, la verdad está de alguna manera peligrando el inicio, o por lo menos con la posibilidad de que exista alguna medida de fuerza que incluya un no inicio el primer día de clase, habida cuenta de que no ha habido posibilidad de avance alguno en el ámbito de la paritaria provincial, y esto se debe en gran medida a la falta de acuerdo en poder establecer un piso salarial nacional en la paritaria nacional. Así que estamos en esa situación. Esperamos, la verdad, seguimos esperando que en las próximas horas, ojalá sea hoy, mañana, se llegue a un acuerdo en Nación que destrabe de alguna manera la posibilidad de avanzar en la paritaria provincial, ¿no? Ajá. De hecho, hay algunas otras provincias que ya han cerrado acuerdos salariales por encima de, digamos, de sin esperar el piso salarial nacional que establece de alguna manera para todo el país el salario inicial del maestro de grado, ¿no? Bien. ¿La diferencia con el gobierno pasa simplemente por lo salarial o por los otros puntos de negociación que se exponen en una paritaria? En este momento, digamos, desde la coyuntura, lo salarial está determinando incluso el avance. Hay otras dos comisiones en la provincia de Buenos Aires que están trabajando ya con temas de agenda paritaria pendientes del año pasado y otros que estamos presentando. Son dos comisiones, básicamente, una comisión de salud y otra comisión de condiciones de trabajo. Pero la verdad es que de no poder tener una definición, llegar a un acuerdo en materia de recomposición salarial, va a ser también bastante difícil poder lograr acuerdos en esas otras dos comisiones, ¿no? Por el momento del año, la verdad es que los docentes están esperando ver cómo se desarrollan estas negociaciones y la verdad ver cómo se satisface este reclamo de recomposición de salario, habida cuenta de que el año pasado no fue posible reabrir las paritarias, o sea, hubo una negativa del gobierno provincial a reabrir las paritarias en la segunda mitad del año. Hecho que de alguna manera reconocido en el sentido de que no fueron otorgadas algunas cifras en enero y febrero, de hecho mañana se está cobrando la otra parte, había cuenta de que en realidad hay un reconocimiento por parte de la provincia de que los salarios habían quedado retrasados, ¿no? Claro. ¿Cuánto se reclama, Elisa? En la paritaria nacional se está pidiendo un piso salarial nacional de 2.500 pesos para el maestro de grado. Esa sería la referencia. Hay que tener en cuenta que hay 11 provincias que tienen un fondo, reciben de Nación un fondo de compensación de desigualdad salarial recursos provenientes de Nación. Esto viene siendo así en los últimos años y esto les permite llegar a poder pagarle a los trabajadores de la educación ese piso salarial que se establece en la Nación. Desde la CETERA estamos pidiendo además que se incluya a la provincia de Río Negro en ese fondo de compensación de desigualdades salariales, habida cuenta de que tiene, es la provincia que tiene el básico más bajo. Claro. Si bien hay una gran heterogeneidad, digamos, en las posibilidades de recursos, creemos que, la verdad, en este momento las provincias están en condiciones de otorgar un aumento importante, digamos, tienen superávit fiscal la mayoría de ellas, la mayoría ha firmado acuerdos de desendeudamiento, digamos, la situación amerita que haya voluntad política de recomponer el salario de los trabajadores estatales, ¿no? Ajá. ¿Hay expectativas de que se pueda llegar a un feliz término en la negociación con el gobierno? Obviamente las expectativas siempre las tenemos. nosotros siempre decimos que la verdad que no es que queremos hacer medidas de fuerza ni y queremos estar el primer día de clase recibiendo a los chicos en las escuelas como corresponde, y supongo, entiendo y creo que los gobiernos aspiran a lo mismo, ¿no? Uh-huh. Esto no es más que una negociación salarial donde hay dos partes, hay una disputa por el salario y cada parte tironea todo lo que puede, ¿no? Es lo que sucede habitualmente en cualquier negociación. Uh-huh. Aún así esperamos que arribar a un acuerdo, ¿no? Uh-huh. Entendemos no estar tan lejos, así que la verdad que esperemos que en estos días pueda destrabarse. El jueves el SUTEBA ha convocado asambleas extraordinarias en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires y ahí se evaluará a dónde llegamos hasta ahí y se discutirá con los afiliados de acuerdo a lo que ya te digo, a lo que pase hasta ese momento, qué medidas se toman, porque mucho más margen tampoco hay. El viernes habría un plenario que resolvería la aceptación de una propuesta de recomposición, si es que la hay a ese momento, o el rechazo y la aprobación de una medida de fuerza a consensuar en el marco del Frente Gremial. De todas maneras, ¿han estado charlando con los afiliados? Hemos tenido un primer encuentro el viernes con la gente ya de vuelta en las escuelas, pero bueno, obviamente solamente informativo para ir poniendo al tanto de qué es lo que había ido pasando, cuáles habían sido los ofrecimientos del Gobierno Nacional en materia de recomposición salarial del piso, pero no más que eso, porque obviamente no hay cerrada una negociación, las negociaciones siguen. Uh-huh. Bueno, Lisa, te agradezco mucho. Muchísimas gracias a vos, Jorge, que tengas buen día. Lo mismo para vos. Elisa Rizé, que es titular del SUTEBA de Olavarría, charlando un poco sobre la situación salarial docente a escasos días, a prácticamente una semana del inicio de clases pautado.